Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Décima temporada. Año 2018. Programa número 320. La Bruja de las Palabras. De las Palabras. De las Palabras. Pero poco a poco Argentina entró en una década, los 60s, hasta el 68. Enrique Dussel. Y el 68 en Europa fue un gran remesón. El Mayo de París, el 68 de Berkeley, pero el 68 de México, donde en el Zócalo mataron más de 400 estudiantes, y eso fue un remesón. Y en Argentina fue el Cordobazo. También, o si tuvimos nuestros Paríses, los estudiantes con obreros tomaron una ciudad y cayó Onganía, que era un dictador, por movimiento estudiante. Yo estaba en ese proceso, pero enseñaba una filosofía académica de buen nivel, con todas las lenguas necesarias, francés, inglés, italiano, alemán, griego, latín, hebreo, buen nivel, pero siempre académica. Y los alumnos decían, ¿y qué tiene que ver esto con la realidad? Bueno, no sé cómo empatar con la real. Tus libros son seguros, son seguros. ¿De quién estabas escapando? La ciencia también es una deidad que hay que negar. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, La Bruja de las Palabras. .blogspot.com. Todavía me llaman la bruja. Décima temporada. Año 2018. Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad. Excelente. Los planes de la élite que gobierna son el producto de una concepción del mundo destructiva basada en su creencia de que no hay suficientes recursos para continuar, de que hay personas que se lo merecen más que otras y de que su propia seguridad depende de mantener un control total sobre el resto de nosotros. En resumen, su concepción del mundo se basa en la escasez y el miedo. ¡Me aburro! Escuchábamos recién a Enrique Dussel, que contaba que él tenía un lindo despliegue académico con idiomas, pero que no sabía, dice, cómo empatar con lo real. Yo enseño acá estas cosas, la filosofía, pero la realidad me muestra unas señales impresionantes en aquel año 68 tan importante en México, en Francia, en Argentina. ¿Y la academia qué hacía? Él lo dice, que era el profesor, ¿eh? Y creo que es rector actualmente de una universidad, un despliegue académico como pocos, más de 50 libros, conferencias permanentes en todos los continentes. Él dice, ¿y la academia qué? ¿Y la realidad? ¿Qué hacemos con la realidad y la academia? Vamos a dedicar este bloque a hacer algunos avances sobre este asuntito. Enrique Dussel dijo eso y otras cosas en una charla que dio en Cataluña, no sé, supongo que será Barcelona, aparentemente fue en el año 2016, ¿sí? 14 tesis de ética, fue a presentar un libro suyo, pero fiel a su estilo, Enrique Dussel habló de todo menos de ese libro que presentaba. Afortunadamente, porque fue una charla jugosísima, y vamos a escuchar algunos fragmentitos, así descansan un poco de mí. Esta primera parte tiene que ver con esto de academia versus realidad, academia versus vida. Esto que sigue es parte de la presentación que hizo un antropólogo que lo presentó a Enrique Dussel, que estaba por dar una charla, Adrià Pujol i Cruells. A ver lo que dice. Muchos de los jóvenes catalans, barcelonins, españoles nos fuimos a las colonias, y no me malinterpreten, nos fuimos a las colonias para que nos descolonizaran desde ahí. Fue en México donde más discutí ideas de tus libros, ideas de la filosofía de la liberación, de la ética de la liberación, ideas que ahora Enrique nos va a comentar, y fui ahí donde también pude constatar una idea central en la obra de Enrique, en toda la obra, que es que el filósofo, el pensador, la pensadora, no se construye leyendo, o no se construye yendo a las fuentes. Se empieza a construir mucho antes. En una entrevista de hace unos cuantos años, Enrique explica que se convierte en filósofo, o que el embrión de lo que para él significa la filosofía nace en su interior cuando es pequeñito, en el pueblo. Nace de tomar conciencia, de formar parte, una vez más, de un lugar periférico. Luego la filosofía ya vendrá, los libros, las fuentes, Marx, que Enrique deconstruye con una agilidad sorprendente, la filosofía grecolatina, que Enrique acusa de eurocéntrica, con razón, etc. Todo eso viene después. Así que primero viene la vida, primero viene ser niño, y la filosofía viene después, dice el tipo que está por presentar a un filósofo. Primero está la experiencia vital, el recorrer el mundo. Y yo agregaría, porque trasunta de lo que va a decir Dussel, primero yo experimento en el mundo, no hace falta irse de viaje como va a ser ahora Dussel. Experimento en el mundo y después en el libro, cuando lo leo, digo, acá está lo que a mí me pasó, acá está lo que yo intuí, acá está lo que yo no sabía, siempre en referencia a esa experiencia. Este es un tipo de saber que no es promovido por las academias occidentales. La Academia Occidental promueve que vos relaciones el texto no con tu vida, sino con otro texto. Y se sacraliza, no los voy a mencionar, a los filósofos, autores, que hacen este ejercicio. Texto se relaciona con texto. Dussel va a proponer casi lo contrario. Yo primero experimento y luego voy al libro y el libro lo apruebo, me sirve si hace referencia a mi experiencia, que ha sido suficientemente suelta, amplia, no segura, como para que pueda constituir un universo, en todo caso mi universo, el que yo puedo manejar. ¿De qué me sirve lo que otro pensó en otra encrucijada? 4 veces pasé el Atlántico en barco, no en avión. Es mucho más interesante hacerlo en barco que en avión, porque uno va despacito y va viendo la gente. Y entonces salí de Argentina, llegué a Montevideo. Dije, oh, qué interesante, no sé nada de Montevideo. Llegué a Santos, nunca había escuchado hablar de Santos, porque yo era más eurocéntrico que los europeos, como una élite colonial. Llegué a Río Janeiro, a Pernambuco, y crucé el Atlántico, llegué a Senegal, dije, el África, licenciado en filosofía, no sé nada del África, y 2 días después llegué a Casablanca, el mundo árabe, no sabía nada del mundo árabe, y cuando llegué a Lisboa, dije, no soy europeo, ¿qué soy? Fíjate, la experiencia, en este caso una experiencia fuerte, viajes largos, pero alguien adentro que dice y se acongoja de darse cuenta que no sabe cosas básicas, pese a que ha estudiado todo, dice, uy, yo no sé lo que es Uruguay, dice un argentino como era Dussel, no sé lo que es Brasil, no sé lo que es África, no sé lo que es Europa. Estudié un montón de cosas, pero resulta que estas cosas que son las que a mí me importan, las que tienen que ver con mi vida y la de los otros, de esto yo no sé nada. Yo agregaría que soy malo. Hiciste el camino al revés. Primero leíste y después fuiste a la vida. ¿No hubiera sido mejor comenzar por la vida? No importa, lo dejamos ahí. Cada persona es un mundo, tiene su historia, tiene sus posibilidades. Y también los caminos equivocados suelen dar hermosísimos frutos. Va a contar ahora un viaje que hizo. Se fue a dedo desde París hasta Jerusalén hace 50 años, atravesando lugares que estaban en guerra, y ese camino lo va a constituir en buena medida, ese y los anteriores y el barco, eso es lo que lo va a constituir como filósofo. Si no, si solamente hubiera estudiado, podría haberse convertido en un profesor de filosofía, pero no en filósofo. Nunca en mi vida he vivido una aventura tan bella, porque era autostop, no era ni avión, ni tren, ni buses. Era pedir a un camionero que me llevara un poco más adelante, llegar a Nápoles, tomar un barco turco por $40 sin derecho a comer, porque se me había acabado el dinero. Me pasé 3 días casi pidiendo limosna para que me dieran un poco de comida. Llegar a Beirut, Baftuma, barrios cristianos que también me acogieron. Llegar a Damasco, que ahora ha sido destruido, no les cuento. Llegué a Damasco haciendo autostop en la guerra libio-siríaca. Y se escuchaban tiros y yo decía, estoy haciendo autostop. Y llegué a Siria en un camión militar. Y desde las montañas de Beirut o de Líbano, vi a Damasco abajo. Y viví allí, después llegué a Jordania, entré a Jerusalén. Y todavía después trabajé de carpintero en Nazaret. Soy medio extremista, yo. Pues me pareció interesante ir a trabajar a Nazaret. Y ahí conocí gente que me invitaron para volver. Entonces volví después con autostop, pero ya habiendo ganado un poquito, me pude tomar un barco en Haifa hasta Marsella y llegué tardísimo a mis cursos de doctorado. Tendría que haber llegado en agosto y llegué en noviembre. Pero había sacado buenas notas en mis cursos. Tuve a López Aranguren de profesor y a otros buenos de la época y terminé mi doctorado. Y después de eso me fui 2 años en Israel. ¿Para qué? Para aprender el hebreo. ¿Para qué? Para poder hacer la crítica del pensamiento griego. Porque yo no soy griego de origen, soy semita, como todos los cristianos. Y entonces empezó un cambio absoluto de visión. Y empecé, mi primer libro se llama El humanismo semita. Lo escribí en el 62 en París. Porque después de estar 2 años en Israel, volví a Europa, desde el este hacia el oeste, y me instalé 4 años en París, saqué un doctorado en la Sorbona, 2 años en Alemania, y cuando tomé mi barco en Buenos Aires, yo dije, no voy a volver pronto, pero me dije, bueno, 2 o 3 años. A los 10 años era tiempo de volver. Y yo era como Tarzán, de beca en beca. Y podía seguir, porque ya tenía una técnica de conseguir becas donde fuera. Pero me dije, no, ya hay que empezar a trabajar. Aquí la historia atorranta, difícil de confesar, difícil de presentar en un currículum, pero sustancial en el currículum de, bueno, por lo menos de este filósofo, que entonces, claro, luego de haber recorrido esos caminos, y esto es solo una muestra, es solo un año de su vida, lo que nos ha contado, o 2 o 4, luego de eso, bueno, entonces lees el libro con otra, comillas, autoridad, con otra consistencia. No, esto no, este tipo está de libro en libro, no me interesa, porque está de libro en libro. ¿Eh? Yo quiero a alguien que me dé claves para comprender el mundo, ¿sí? Por supuesto que hay estilos, hay momentos de la historia, ¿eh? Pero nosotros vemos esta orfandad en la academia occidental, orfandad de esta gente que abraza la vida sin pudor y arriesgándose, exponiéndose, como decimos siempre en La Bruja, a lugares menos seguros que los libros. En otro momento de la charla, Enrique Dussel, luego de contar algunas cosas que pasaremos en otro programa porque no quiero desviarme mucho, dice que los árabes estaban mucho más evolucionados que los europeos para 1492, por ejemplo, que los chinos hacía rato que habían inventado la imprenta. Bueno, hace una especie de relectura de la historia precisamente que cuenta Yuval Harari, ¿sí? Lo deja muy mal parado a Yuval Harari y la versión de la historia, pero eso lo escucharemos en otro programa. Ya hemos escuchado cosas así de Dussel. Luego de decir que el mundo puede ser, que la historia puede ser releída de muchas maneras distintas, entonces dice lo siguiente. ¿Qué filosofía sale de ahí? Bueno, una filosofía nueva. Nueva, porque empieza a pensar la historia desde el otro lado. Y eso me lo permitió Emmanuel Levinas, un judío, filósofo francés, que siendo lituano, huyó de la Revolución Rusa, se instaló en la parte alemana de Francia, y entonces hablaba el francés y el alemán. Fue alumno de Heidegger y de Husserl en 1927. Tuvo una espléndida formación e hizo una crítica de Heidegger que en su esencia es lo siguiente. Hay un mundo que es mi mundo, la totalidad del mundo, Heidegger, ser y tiempo, pero en ese mundo hay personas que aparecen. Porque una cosa es una botella, que es una cosa que se manifiesta, y yo digo esto es una botella, pero cualquiera de ustedes no es una cosa. Es alguien. Y en el alguien, mi mundo, tiene un límite. Porque yo no sé quién son ustedes. Lo que puedo conocer es que tiene tal estatura, tal raza, de tal sexo. Pero yo no sé quién es. Tengo que preguntarle, ¿cómo se llama? Y cuando me dice su nombre, tampoco me entero de nada. Cuando le digo, ¿quién eres?, me empieza a contar su biografía. Y eso es una revelación del otro. Y eso no es una cosa, es una experiencia de otra persona. Ese tema lo va a plantar Schelling en unas conferencias en Berlín contra Hegel en 1841, de Philosophie der Offenbarung, la filosofía de la revelación. Y él pensaba en la revelación de Dios. Pero también el otro, cuando habla, revela su misterio más allá de mi mundo, porque yo desde mi mundo no puedo saber quién es nadie si no habla él. Entonces Wittgenstein dice al final de su tratado lógico, filosófico, de lo que no se puede hablar, hay que guardar silencio. Schweigen. Ante mi propia mujer, tengo que guardar silencio. Y por ahí, nariz a nariz, me dice, ¿quién eres? Y yo no puedo realmente responderla. ¿Alguno de ustedes puede responder quién es a fondo? Hemos vivido la vida, pero nosotros somos un misterio para nosotros mismos. Solamente una vez me quedé mudo, decía Tagore. Fue cuando me preguntaron, ¿quién sos? Bueno, lindísimas cosas nos ha contado Enrique Dussel. No puedo saber quién es el otro si el otro no habla. Si me permite criticarlo es no decir que está mal, sino hacer una revisión, sí, con algunos respideces, si querés. Lo pasamos porque es bellísimo, porque nos encanta, porque creemos que es rico para el oyente, pero luego decimos, no puedo saber quién es el otro si el otro no habla. Y yo digo, hay un sesgo antropocéntrico ahí. Hay un sesgo antropocéntrico. Probablemente semita. El humano es algo más importante que la botella, que él decía. Acá en América hemos visto una mayor amplitud en el despliegue de lo que somos, en el despliegue identitario de cada uno de nosotros. Puede perfectamente haber una hermandad y unas vías de, repito, despliegue de lo que somos, de las emociones, de lo que fuera, en cosas que no son seres humanos. Hace un rato le decía, el agua, la montaña, loco. Una montaña, tremendo, tremendo. Un insecto, ni hablar, un gato, un perro, el puma, el famoso lobo de Francisco de Asís. El tipo iba y decía, hermano lobo, ¿qué te pasa? Ando con hambre, decía. Por eso es que tengo que ir a volver los tachos de basura en la casa de usted o entro a los gallineros. El tipo entraba en diálogo como parte de su despliegue de humano. Que decían cosmo-munitario, como era la mezcla de que el despliegue humano no es solamente con los iguales, como insiste la filosofía eurocéntrica, que sacraliza al ser humano, y en cambio desprecia todo lo demás. Lo demás son escalones para la supuesta ascendencia del humano, que luego, por supuesto, termina encerrado sobre sí mismo y lleno de ansiedad y sufriendo como un perro. Bueno, esa fue el... Pero yo, en el contexto de lo que dice Dussel, de lo que ha dicho, digo, ahí hay un énfasis semita, y el semita, a mí me gusta más el semita que el indoeuropeo, está más afincado que en la tierra, es antropocéntrico, y busca dioses antropocéntricos. No es tan cosmo amigo de lo que le rodea como es el indígena americano, que considera al puma un hermano. Y cuando consideras al puma, al felino que te come tu ganado, cuando consideras al puma un hermano, a mí me parece que estás un poquito más cerca de... no sé bien de qué. Carlos, usted es muy poco presentable, no tiene que hacer programas de radio. Ese hecho de que otra persona trascienda mi mundo es una experiencia semita que se llama panim, el panim en hebreo. En griego, prosopon, prosopon, es cara a cara. Estaba Moisés cara a cara con Dios. O el Shir HaShirim, que es un canto erótico, que dice que me bese con los besos de su boca, cara a cara, sin mediaciones. Esa experiencia es revolucionaria, porque al otro yo lo puedo constituir instrumento de mi proyecto. La bruja de las palabras. Puedo entender qué significa la alienación de la persona, que siendo una dignidad absoluta como otro, lo coloco como mediación para mi proyecto. Entonces, de pronto, eso es una ética. Otrui, dice Levinas, es el otro, pero no el otro neutro de Heidegger, el Mitsein, ser con, sino el otro concreto que tiene una biografía al cual yo no puedo comprender en mi mundo como una cosa y no, nunca sé lo que es y tengo que preguntarle en la humildad quién eres. Y si el otro me dice, tengo hambre, y me tira la mano, wow, es una interpelación del otro que, si la tomo en serio, transforma toda mi vida. Estamos escuchando a Enrique Dussel, que está haciendo despliegue de una filosofía poco visitada y al cual, discúlpeme, ese otro ser humano que me necesita y que me tiende la mano, no hace falta que me diga nada primero, la sacralización del lenguaje, hipertrofia de la conciencia. A veces el otro me cuestiona simplemente por su presencia, y yo, por empatía, aunque el otro no hable, yo me siento tocado, soy tocado, mejor dicho, por la existencia del otro, y ese otro no necesariamente es un ser humano, puede ser cualquier otra cosa. No quiero restarle importancia al encuentro humano, pero tampoco quiero que quede sacralizado. Hay personas, yo he visto, que se despliegan enormemente con, qué sé yo, con la música, con ciertas artesanías, y hay un despliegue que es maravilloso, que es espiritual y que además termina enriqueciendo muchísimo la comunidad, precisamente de seres humanos. Así que no es que estemos en contra de eso, sino que me lo estás encerrando eurocéntricamente, en una sobreestimación del humano, una sacralización. O sea, se lo convierte como lo único que existe y el mundo, como decía Borges. Pero Carlos, ¿cómo lo va a citar a Borges? Como decía Borges, el mundo está lleno de cosas. Ya no seré feliz. No importa, hay tantas otras cosas en el mundo. Y mira, para que quede claro que esta es una locura que se hizo radio. Vamos a escuchar hablar de este tema con el que comenzamos, academia versus realidad versus aprendizaje vital. Vamos a escuchar la versión de nuestro amigo Camilo Blajakis, ese es el seudónimo, César González. Camilo Blajakis es un pibe chorro, un muchacho de una villa de Buenos Aires, muy humilde, que hace muchos años cometió un robo a sus 15 años, creo 16, así que fue a la cárcel. Hicimos un programa con una presencia protagónica de César González en La Bruja, un programa que se llamó Pibes Chorros. Pibes en Argentina significa chaval, pana, muchacho, y chorro significa ladrón. Y Camilo ya salió de la cárcel y en la cárcel se contactó, tiene una historia muy... También, ¿ves? Una historia de vida muy rica, muy impresionante. Vamos a ver qué dice él. Ya ha escrito creo que 3 libros, hizo una película, debe estar llegando a los 30 años ahora. A ver qué dice él de esto de la academia y el saber vital. Hablo no solo desde mi experiencia, para que quede claro, porque eso también es como reducir un poco las cosas, ¿no? Bueno, César González habla de su experiencia. No me interesa tampoco contarles todo lo que leí o todo lo que me he formado, pero con la experiencia no alcanza para mí. Porque si fuera así, todos los explotados y las explotadas del mundo tendrían que rebelarse, tendrían que alzar la voz, y es todo lo contrario. El explotado, la explotada, muchas veces agradece al explotador, no se anima a mirarlo a los ojos, ¿no? Y todos viven la experiencia de la explotación. Y quizás hay 2 o 3 ovejas negras que esa misma explotación la viven de otra manera con otro discurso. Es decir, le pone el nombre a la explotación y le dicen: yo soy explotado, vos no me podés explotar. Yo creo que eso es muy importante. ¿Qué discurso le ponemos cada uno de nosotros a nuestra experiencia corporal? Más allá de la villa, no importa la clase social, ¿no? ¿Qué nombres y qué palabras le ponemos a lo que vive nuestro cuerpo, ¿no? Yo vivo en una villa donde vivirán 20.000 personas. De las 20.000 personas, 19.500 están más en desacuerdo que de acuerdo con lo que yo pienso. Y somos 20.000 personas que viven la misma experiencia. No pensamos para nada parecido. Entonces, creo que por un lado la experiencia no, por sí sola no logra nada, como por el otro lado no creo que el academicismo puro. Pero tampoco soy un anti-academicista, un anti-formación. Creo que hay que encontrar ahí una síntesis y que una sirva de prótesis a la otra, ¿no? La práctica a la teoría a la práctica, y que vivan como en un relevo perpetuo. Creo que esa es una forma para mí de hacer política, por ejemplo. Decir a los pibes qué nombre le ponen a lo que ellos viven. Eso es lo interesante. ¿Qué discurso le ponemos a nuestra experiencia? Esto nos lo contó César González hace poquitas semanas aquí en Jujuy. Enseguida regresa Una locura que se hizo radio. De colección.